control. Paint your dreams in rock and roll. You can celebrate my art. You can shoot me in the heart. Spacing out into the clear. Forward now, make me near. Estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se puede escuchar todos los miércoles en el 101.8 de la frecuencia modulada, el programa en el que todos los miércoles, sin que haya uno que nos dejemos en el tintero, celebramos el año del cohete. Puede ser que en 1999, unos minutos antes, fuera primavera en Athens, Georgia, la ciudad del grupo que acabamos de escuchar, pero en el Rocktubernio seguimos defendiendo el invierno y estamos aquí pues reivindicando el rock and roll en un momento además distinto, porque tenemos hoy unos invitados que luego presentaremos. La canción que hemos escuchado, Miguel, pertenece al grupo de Whigs de Georgia. El título es Rock and Roll Forever, una canción que reivindica el misticismo y los aspectos más míticos de la cultura del rock and roll, esos aspectos que a ti te hacen gozar. Me encantan. Incluso cuando duermes. Y que, bueno, y que como has comprobado, tiene una melodía y un riff que es totalmente irresistible. Sí, señor, muy chula la canción. Bueno, ¿qué tal estás, Miguel? Muy bien, aquí estamos en nuestro último programa del año. El último programa del año, eso es. Nuestro programa número 124 y el último programa de este año natural. Volveremos en el 2014 con el recuento del 2015. Además, tenemos preparado un especial con los mejores discos del año 2014. A mí me gustaría volver en el 2014, pero volveremos en el 2015 con un especial de los mejores discos del año. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comentar que hoy tenemos aquí a Rocket Queen, una novísima banda zaragozana de hard rock, que ahora en unos minutos presentaremos. Tú los conoces ya, Miguel, ¿verdad? Los conozco. Bueno, muy buena banda, con mucho futuro. Bueno, pues yo creo que es el momento de abrir el programa y de pinchar una canción emblemática que inevitablemente traemos hoy a colación. Ahí está. Vamos. Luego hablaremos con nuestros invitados, largo y tendido. Thank you. Bueno, pues aquí estamos en el Rocktubernio, justo en ese año en el que, como una vez decíamos en el blog, el infierno, el Olimpo y el Hotel Ritz eran el mismo lugar. No sé si lo recuerdas. No. Bueno, pues aquí estamos, como decimos, con Rocket Queen, encarnados para la ocasión en la persona de Sandy Fox. Hola. La vocalista. Buenas noches, Sandy. Encantada de estar aquí. Y Gaby Bultaco. Buenas noches. El guitarra. No sé si sabéis que el periodista Chuck Klosterman, en un momento de inspiración, comentó que para él el mejor momento de la historia del rock de los años 80 eran los últimos 171 segundos de Rocket Queen. ¿Qué memoria? ¿Estáis de acuerdo? Eso dice, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Una canción ahí emblemática que habéis adoptado como nombre para esta nueva banda que va a presentar sus canciones este viernes. Vamos a pedir que nos deis todos los datos del concierto. Uh-huh. En el que vais a estar acompañados por un grupo Hard Boots, creo eso que es. Se llaman, que no eso sé si son de vuestra cuerda. Sí, un pelín más duro, se podría decir, no sé, tirando un pelín más a metal, por decirlo de alguna manera. Son de Girona, ¿no? El grupo con de Girona, exacto, sí. Y el concierto, recordémoslo, es en la Ley Seca. La Ley Seca, apertura de puertas a las 9:30, primer grupo Harbus empezará a las 10 de la noche y Rocket Queen, bueno, pues tras lo típico, el cambio de 10-15 minutos, pues calculo yo que a las 11:10 como máximo estamos empezando. Uh-huh. Y para que toda la audiencia tenga todos los datos, ¿cuánto cuesta el concierto? Cuesta 7 euros la entrada. Ah, eso está tirado. Está tirado. Eso. Hay gente que se me ha quejado, pero claro, bueno, es que pero no se puede acostumbrar la gente a tener entradas a 2 euros. Hay que tener en cuenta que ellos hacen un esfuerzo importante en venirse desde Girona con la furgoneta y con todo. Entonces, bueno, pues es normal. Hay que contribuir a la música, así es sencillo. Hay que apoyar. Ahí está, claro que sí. Bueno, contarnos, ¿cuándo surge Rocket Queen? Pues mira, Rocket Queen surge básicamente hace un año, un poquito más quizás. Somos las cenizas de Miss Diciembre. Tras un final pues un poquito conflictivo por discusiones en Miss Diciembre, al final terminamos decidiendo casi de mutuo acuerdo las dos partes que es mejor terminar con el proyecto que seguir pugnando por qué dirección tenía claro que tomar Miss Diciembre, porque era una discusión, que quede muy claro, única y exclusivamente musical. Entonces Javi, el batería, Miki, el teclista y yo decidimos pues que teníamos un gusto musical parecido, queríamos ir más al hard rock más melódico, Jesús y Pedro querían ir a un estilo más metal, y bueno, pues al final decidimos pues terminar la carrera de Miss Diciembre después de 10 largos años. Y bueno, pues lo primero que hago es decirles a Javi y a Miki que si quieren hacer un proyecto conmigo. Y sin pensárselo, en 2 segundos me dicen que sí. Y nos reunimos un día a tomar unas cervezas. Y les dije, mira, ya tengo nombre para el grupo, Rocket Queen. Dijeron que sí, no pusieron ningún problema. No me extraña. No, les pillé a contrapié, no tenían nada pensado. Y entonces dijeron que sí. Bueno, Gaby, hay que decir que tú hace ya no sé si un par de años o así, ya estuviste aquí en la madriguera de Radio Topo, en el Rocktubernio, sí, pues como guitarrista de Miss Diciembre. Correcto, estuviste así con vuestro bajista. Así fue, con Pedro. Pasamos aquí un buen rato, además un hay que decir rato, que sí, fue nuestra primera entrevista aquí en el estudio. Sí, sí, uh-huh. Habíamos tenido así varias telefónicas, ¿verdad? Pero sí, sí, sí, sí, sí. Así fue. La verdad es que fue un día que recordamos con mucho agrado, sí, incluso la fotografía que nos hicimos al final. Fue un momento como muy fan, ¿no? Y las cervezas. Y las cervezas, eso es. Decir que Sandy también ha estado en Radio Topo. Sí, hace un año estuvo así, estuve en para nuestro programa hermano, Escándalo en las Ondas. Escándalo en las Ondas, sí, sí. Sí, sí. Hace un especial de glam rock. Estuvo muy bien, la verdad. Desde aquí mandamos un abrazo a Nano y al Miñoni. Y bueno, y cuéntanos, Sandy, tu experiencia en la música. ¿Cómo te encontraste con Gaby? Estos señores de aquí? Cuéntanos pues un poco de dónde venías, cómo te encontraste. Yo venía de mi casa porque yo nunca había cantado en ningún sitio, ni había tenido ningún grupo ni nada. Yo solo cantaba en la ducha y poco más. Y resulta que un día, pues yo un domingo me conecté al Facebook y tal, vi una notificación de alguien que me había nombrado, un comentario, una foto. Yo esa foto pensaba que era algún cartel de algún concierto o algo. Y dije, pues a ver qué pasa aquí, porque me nombran a mí. Y resulta que eran dos amigos míos que el cartel ponía pues que aquí estos señores buscaban una vocalista para el nuevo grupo y tal. Yo no los conocía de nada. Y nada, me nombraron en plan, oye, que te hemos oído cantar en los bares y tú cantas bien. O sea, que prueba ya, porque es una oportunidad que tienes que aprovechar. Porque, claro, yo nunca había tenido ningún grupo ni nada y me dijeron esto, pues aprovéchalo si puedes y si sale bien, pues para adelante. Y entonces yo empecé a hablar con Gaby y con el otro Gaby. Y nada, quedamos un día, me vinieron a buscar, hice una prueba en el local y ya pues se quedaron conmigo, me adoptaron en esta familia y aquí estoy. La decisión fue muy fácil, ¿eh? Sí. Lo hizo muy bien. Bueno, y contarnos entonces, tenemos a tres ex miembros de Miss Diciembre, eso tenemos es. A Sandy y el quinto miembro es el bajista. El quinto miembro es una persona bajista. Ya con bastante experiencia, ¿no? Sí, el otro Gaby tuvo durante muchos años un grupo de bastante relevancia aquí en a nivel de Zaragoza que se llamaba Conjuro. Hicieron uh-huh. muchísimos conciertos, ahora pues unos 10, 12 años o por ahí, tolonearon incluso a bandas importantes. Y la verdad es que fue muy fácil hablar con él. Cuando quedamos, el tema él lo tuvo muy claro, encajábamos exactamente de forma de pensar, de que es el proyecto que queríamos llevar adelante. Y bueno, quedamos un día para hablar en el local. Él muy pavo se vino sin bajo, porque es verdad, yo le dije que íbamos a hablar, pero bueno, de hablar a tocar hay un trecho muy pequeño. Claro, claro. Y bueno, pues nada, pues estuvimos hablando y dijo, bueno, pues oye, a ver cómo son los temas, por hacerme una idea. Empezamos a tocar el primer tema, nos hizo parar y dijo, que voy a mirar a ver si alguien me deja un bajo. Nadie le dejó un bajo, por supuesto. No le dejas un bajo a un desconocido. Y bueno, pues la verdad es que le gustó muchísimo y bueno, pues nada, fue muy fácil convencerle y a partir de ahí empezó la búsqueda de cantantes, probamos a varios y lo de Sandy fue una cuestión muy, muy sencilla. Vino, hizo las dos versiones que habíamos preparado y dijimos, yo lo tengo muy claro. Después de hacer la segunda, le miré directamente y le dije, yo lo tengo muy claro, no hace falta que mire a los demás ni les pregunte porque ya sé lo que van a pensar. Sí, sí, sí. Y bueno, pues desde aquello empezamos ya la andadura. Pues muy bien. Rocket Queen es un grupo nuevísimo, no tiene todavía ninguna grabación, pero habéis tenido el detalle de traernos dos canciones sí. Que habéis grabado ahí en formato acústico. Eso es. Y vamos a pinchar la primera, ¿no? Sí. Vamos a ello. Vamos a pinchar Long Way Out. Never touch me. That kind of life. Efectivamente, estás en el Rocktubernio. Un minuto antes era primavera en Athens, como comentábamos al principio, y ahora estamos escuchando a Rocket Queen, que nos acompañan esta noche en la persona de Sandy Fox, la vocalista, y Gaby Bultaco, el cantante. Acabamos de escuchar este Long Way Out. Es ese tema acústico. Muy chulo, ¿eh? Sí, sí. Buena voz. Grabado en el local de ensayo, sí, sí, como estábamos comentando, ahora hay a micrófono cerrado. Muy bien. Uh-huh. La verdad ¿de qué nos habla esta canción? Sí, contarnos un poco, contarnos algo de la canción. Tira, Sati. Venga, tú, que tú eres el que las escribe, habla. Bueno, Long Way Out es una canción que va básicamente de una hija que se pira de casa, que quiere buscar la fama. No soy yo, no soy yo. Quiere buscar la fama, quiere asaltar los escenarios, quiere vivir de la música. Y el padre y la madre, pues después de haberla intentado retener en casa, bueno, sobre todo el padre, pues básicamente dice: adiós, carretera y manta, que yo me piro. Y la historia va de eso. Sí, sí. Es un tema, vamos, es un tema de ida y vuelta en el rock and roll. Sí, completamente. Historia rockera de cabo a rabo. Bueno, pues estamos aquí con Rocket Queen. Vamos a que nos contéis un poco cómo os definís vosotros, contadnos vuestro estilo. Estilísticamente. Hard rock melódico, sleazy, una mezcla. A ver, sería un hard rock melódico y tal, pero claro, tenemos ciertos temas que tienen un punto bastante cañero, más rollo tirando a sleazy. Y luego, en cuanto a estética, pues cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Porque a mí me tienes más rollo setentero glamour en cuanto a las pintas, y aquí pues cada uno va como le da la gana. Aún hay que definir un poco esa. A ver, yo creo que el grupo, si hay que poner etiquetas, aunque no nos gusta a nadie las etiquetas, pero siempre te definen, somos un grupo de hard rock, pero con sonido moderno. Sí, pues fíjate, yo os veo también con un sonido muy ochentero. ¿Qué os parece? Sonido así, como sonaba también Miss Diciembre, así con ese rollo californiano, sobre todo angelino de los 80, tan chulo. Tiene ese toque vintage, digamos. A ver, mezcláis ahí el tema moderno. Hay una cuestión básica, y es que la composición de los temas de Miss Diciembre, la gran mayoría eran míos, y ahora en Rocket Queen, pues la gran mayoría también siguen siendo míos. Entonces, a ver, yo no he cambiado mi estilo ni mi gusto musical a la hora de componer y de tocar, entonces... La base del grupo es exactamente la misma. Lo que cambia es, sobre todo a nivel melódico, que es hacia donde queríamos tirar Miss Diciembre en su día, y que, bueno, unos querían ir más al tema metal y nosotros más al tema melódico, que es donde hemos llevado Rocket Queen, así sencillo. Oye, ¿y qué os parece esta especie de renacimiento brutal del hard rock ahí en todo el mundo? Sobre todo yo lo focalizaría en Australia y sobre todo en los países escandinavos, que es que hay grupos ahí que salen hasta debajo de las piedras. Es una barbaridad, ¿eh? Totalmente. Es exagerado. Aquí en Zaragoza, además... En esas además... zonas solo hay o hard rock o black metal y cosas así. O sea, están en los dos extremos, digamos. Sí. Es una pasada, salen hasta debajo de las piedras. Pero es una gozada. A la gente que nos gusta este estilo de música, pues es que revivir a día de hoy... No revivir, sino volver... a tener savia nueva de un estilo musical que te ha llenado completamente, pues es que es una gozada, es una sensación increíble el poder ver además conciertos en tu propia ciudad de grupos suecos que están muy cerca, ya no tienen que saltar el charco desde Estados Unidos, los tienes aquí al lado. Y es que tener la cantidad de conciertos que hemos tenido en Zaragoza en los tres últimos años, especialmente gracias a nuestro gran amigo Héctor, pues sinceramente es una maravilla. Yo diría que la década pasada fue la del renacimiento del heavy metal, y está dedicada quizá a la del renacimiento del hard rock. Sí. Sobre todo ahí en esas zonas, aquí en Zaragoza, no hacen más que venir grupos escandinavos, que son la hostia, ¿eh? Sí, sí. Tú y yo hemos estado en alguno de esos... En muchos hemos estado. Sí. Pues aquí está mi compañero, que le veo por ahí con un vinilo. Sí, sí, no, que al hilo de lo que comentabais, la semana pasada precisamente, y con la presencia de Chema Fernández, se comentaba lo que tú decías, Gaby, han sido estos últimos años, ¿no? La cantidad de grupos que están pasando por Zaragoza, que hace pues un tiempo pues era impensable, y que además son los grupos que están girando y que bueno, pues los que apetece ver realmente, ¿no? Sí. Uh-huh. Al fin y al cabo, no puedes estar escuchando tres décadas o cuatro décadas los discos de los 80, que sí que está muy bien, pero que el día a día de lo que nos alimentamos es de los grupos actuales. Hace falta renovar, sí. Entonces, el tener esa cantidad de grupos que dan un sonido similar a los 80, pero canciones nuevas, canciones, grupos frescos, a mí eso me parece genial, de verdad. Es que no se puede pedir más. Pues ahora, y también al hilo de esta reivindicación ochentera, yo creo que nos estamos reconciliando con esta década, y precisamente este año, dentro de un ambiente, digamos, de más del rock alternativo, pues ha habido dos discos que han acabado ahí, pues como muy en la parte más alta de las listas, por la crítica muy celebrados, etcétera, que de alguna manera nos traen ese sonido. Uno de un grupo que se llama The War on Drugs, que tiene esas reminiscencias ochenteras en los arreglos, y otro, el que tenemos aquí, que es el último disco de Ryan Adams, que es un disco homónimo, con unas canciones que son decididamente urbanas y nocturnas, ¿no? Y un sonido que claramente pues nos remite a los años 80 en los ecos que tiene, en las guitarras, en el teclado. Son canciones que, sin que suene a negativo, te meten enseguida como en un videoclip de esa época que Sandy pues no vivió directamente, pero que nosotros tenemos todavía muy fresca, ¿no? Sí. Vamos a escuchar este disco de Ryan Adams, publicado bajo su propio nombre, la canción Trouble, y bueno, pues luego seguimos con Rocket Queen. Thank you. sigues en el Rock Tubernio, como todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8. Esto es Radio Topo y aquí seguimos amigablemente compartiendo experiencias y bueno, y hablando de música con Rocket Queen. Aquí tenemos a Gaby Bultaco, su guitarrista. Tenemos a Sandy Fox, su vocalista. Y bueno, decir que Rocket Queen, habéis comentado que lleváis un año de existencia, ¿verdad? Más o menos. Como tal del grupo, sí, pero con la formación cerrada con Sandy llevamos desde marzo a abril. Desde marzo a abril, no más. Muy bien. Y entre la última ya y fue para marzo-abril. Y en estos meses, ¿cuántos conciertos habéis hecho? Dos. Contarnos. Dos, estuvimos teloneando a... Dos conciertos, pero dos muy buenos conciertos, ¿eh? Sí. Estuvimos dos eventos absolutos. A Crazy Leaks, que la verdad es que fue un conciertazo... En el Utopía. Bestial, sí. En Utopía. Estuvimos, vamos... es que es un grupo que yo seguía desde hacía muchos años, entonces me hacía muchísima ¿También muchísima. Escandinavos? Exacto, sí, para variar. Para variar. Sí. ¿Y el segundo, Sandy? El segundo fue en Halloween, una fiesta que hicimos en la Teiseca con Six Ways, que son de Madrid. Y con nuestros compañeros los Lugers. Compañeros, hermanos, familia. Y hubo muy buen ambientazo en los dos. O sea, fue un bombazo. De hecho, en el de Halloween, que iba con invitaciones, era gratuito, pero con invitación, se agotaron. Hubo gente que se quedó fuera sin poder. Al cuarto de hora de sacar las invitaciones se agotaron. Fue una pasada. Ya me lo habían comentado. Y de hecho, y además, lo que también es verdad es las buenas críticas que tuvisteis en el primero de los conciertos, el de Crazy Leaks. Sí, sabes, porque yo creo que es que la gente, como no nos había escuchado nunca, pero nos conoce, porque es que nos vemos con todos en todos los conciertos, hay mucha amistad desde hace muchos años. Entonces, ellos yo creo que llevaban una idea a la gente. De que éramos un grupo Nobel y era nuestro primer concierto y que, bueno, pues hay que apoyarlos. Pero claro, es que somos músicos que llevamos 20 años, claro. ¿Sabes? Entonces... ¿O no? Bueno, menos Andy. Entonces, yo creo que lo que se llamó fue una muy grata sorpresa. Sorpresa, porque claro. No se esperaban que sonáramos pues con un nivel impropio de un grupo que tiene su primer concierto, así sencillo. Y mucha gente que no nos conocía, evidentemente, o que no tienes la suficiente cercanía con ellos y por lo tanto... Te conocen de cara, pero no sabes que tocas en un grupo, ¿no? Entonces, realmente ese concierto fue una absoluta salvajada. La respuesta que tuvimos del público es que estaban encima de nosotros, apoyando todos y cada uno de los temas, coreando estribillos que no habían escuchado en su vida. Es que fue impresionante, de verdad. Luego está este próximo concierto del viernes con Hardwood. ¿Y tenéis algún concierto, alguna cosa que nos podáis contar? El proyecto a corto plazo es entrar a grabar un EP de 4 o 5 temas entre enero, febrero, marzo, por ahí. Y luego poder hacer una presentación del EP en condiciones ya nosotros solos, sin tener que telonear a nadie o tocando con algún grupo amigo nuestro, lo que sea. Pero básicamente centrarnos ahora ya no tanto en teloneos, que los haríamos si nos llaman, pero básicamente centrándonos ahora en nosotros simplemente. Entonces el objetivo es grabar el EP, grabar un vídeo y con posterioridad ver cómo evolucionan las cosas para grabar un segundo EP o directamente irnos al long play. Bueno, pues ahí están Rocket Queen formando parte de la nueva ola del hard rock europeo. Y como el grupo que va a sonar a continuación. Y qué mejor que no escuchar ahora Thundermother, ¿no? Nos estuvimos viendo, Gaby, tú y yo, en el Utopía. Sí. 5 chavalas suecas que parecían las hijas bastardas de Angus Young. Impresionantes, cómo tocaron. Tienen mucho mejor directo que disco. Es una barbaridad. Hombre, el disco tampoco está mal. No está mal. Lo que pasa es que en directo fueron arrasadoras. Exacto, es que en directo ganan muchísimo por la garra y por la fuerza que demuestran. Ellas tienen un único álbum, Rock and Roll Disaster, y lo que va a sonar a continuación es la primera canción del disco, Man with Blues, que tiene un inicio acediciano absolutamente brutal. Ahí van las Thundermother. We'll be right back. llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. La semana pasada estábamos escogiendo los mejores directos del año, pero como decíamos entonces, todavía no ha terminado el mes de diciembre y todavía hay oportunidades para ir a conciertos en Zaragoza, como este viernes 19 de diciembre en la Ley Seca. Tendremos a Rocket Queen, que nos están acompañando esta noche, a dar un conciertazo, el tercero de su carrera. Tenéis que estar ahí, el 3 es un número redondo. Seguro que hay nuevos matices de esta nueva banda hard rockera. Y bueno, os apremiamos para que vayáis ahí apuntando en vuestras agendas esta fecha, el 19 de diciembre, porque estarán acompañados de los Heartbirds, Rocket Queen. Y para continuar con las canciones que estamos pinchando esta noche, Miguel, ahora vamos a escuchar a Pete Jorn, artista de Nueva Jersey, que en el año 2010, y después de haber sacado un disco junto con Scarlett Johansson, muy recomendable, un disco bastante chulo, pues publicó en 2010 este disco también homónimo. Hoy la cosa también está un poco de discos homónimos, en este caso producido por Frank Black, por Black Francis, por el cantante de guitarra de los Pixies, que le daba otro aire a las canciones de Pete Jorn, un artista de rock americano también muy, muy urbano. El tío es un guaperas, pero hace canciones, algunas canciones importantes. Vamos a escuchar una canción de este disco del 2010, Pete Jorn. Una canción que además tiene ese, un poco ese toque Pixies, con ese punto un poco turbio, ese rollo de enajenación turbia que tenía el grupo de Frank Black. Vamos a escucharlo. Just make you sad. Eso es, pues ahí estaba Pete Jorn confesándose, I want you on top now, I want you on top. O sea, es lo que deseaba en ese momento Pete Jorn. Y aquí seguimos con Rocket Queen. Vamos a escuchar otra canción de las que nos habéis traído en formato acústico, Like a Bomb. Sandy, ¿esta canción qué nos puedes contar de la misma? Pues esta canción fue creada hace poco, es de las nuevas que hemos sacado. Y la estrenaremos en primicia este viernes para todos los que vengáis a la Ley Seca, no os lo podéis perder. Claro que sí. La podréis escuchar por primera vez con caña, en versión decente y rockera a tope. Enchufada. Bueno, contarnos, aparte de Like a Bomb, la otra que hemos escuchado, ¿cuántas canciones tenéis compuestas? A ver, propias. Vuestras, tenemos propias. Propias en estos momentos, cerradas y terminadas en cuanto a composición, tenemos 8. Hay otras en camino, evidentemente. Hay que tener en cuenta que llevamos 6 meses. No tenemos mucho, no está mal, no está mal. Mucho más margen, la verdad. Sí. Y al disco que queremos grabar, al EP, pues queremos meter 4 o 5, es la intención que tenemos. Y esta que vamos a oír, aunque es la última, es bastante probable que termine entrando, porque nos ha gustado muchísimo. Pues oye, ¿os parece que la escuchemos en versión acústico? Venga, perfecto. Pues ahí va. Ooh, Pues esto que ha sonado es la última composición de Rocket Queen, Like a Bomb. Y oye, ¿nos podías contar un poco de qué va la letra? Pues mira, a veces cuando uno compone, lo normal es basarse pues en experiencias personales, en algo que quieres contar o en sensaciones o sentimientos. Y de eso va esta canción. Esta canción va de los sentimientos que me surgen cuando estoy encima de un escenario y me entran un montón de ganas de follarme a todas las... Así, hablando claro. Exacto, a todo el personal que hay abajo. Las sensaciones tan impresionantes que te da ese feedback con el público. Esa adrenalina, a tope. Totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, pues esta canción va de eso, de que estás deseando que termine el concierto para bajar y cabalgar con alguien. Te sientes poderoso como Prince, ¿no? Totalmente, absolutamente poderoso como Prince. Y entonces, pues de eso va y dice el estribillo, pues que quiero cabalgar como un horny pony. Y de eso va, básicamente, no deja de ser un sentimiento como otro cualquiera. Pues hoy estará bien escucharla este próximo viernes ahí en versión eléctrica, ¿eh? Animamos ahí a todo el mundo. Pues que se venga para que todo acudan, el mundo. Para no os lo podéis perder. Claro. Llevaros la silla. Bueno, ya poco a poco ya vamos finalizando, pero antes me gustaría preguntaros a los dos por cuáles son vuestras influencias como músicos, vuestros gustos, artistas favoritos. Yo creo que Sandy tiene una lista muy larga, ¿no? Es muy difícil responder a esa pregunta, ¿eh? Odio que me pregunten eso. Puedes empezar por David Bowie y continuar sí, a partir puedo empezar de ahí. Por David Bowie, The Sweet, T-Rex. El otro día sonó Sweet aquí dos canciones, ¿o no? Sí, todos sí. Esos grupos gusto, de sí. Glam setentero a tope. Y luego pues puedo seguir por toda esa rama ochentera de... ¿Qué te diría yo? Europe, Whitesnake, Dokken... Todos esos grupos ochenteros de hard rock puro y duro, que son entre una mezcla entre 70s y 80s, me defino. ¿Y Gaby? Pues yo básicamente se podría definir en Whitesnake, en Van Halen, en Skid Row, ¿qué voy a decir? 80s, Guns N' Roses, de todo, es que te puedo nombrar 80.000. Y fuera de lo que es el hard rock, por supuesto, Michael Jackson y Prince marcaron mi infancia y mi adolescencia. Ahí queda eso. ¿Y guitarristas? ¿Guitarristas? Pues yo diría que a día de hoy, desde hace muchísimos años, alguien tan sumamente impresionante, bestial y salvaje como es Zakk Wylde. Pero me encantan Satriani, por supuesto, el bestia de Van Halen, Steve Vai, cuando vino a Zaragoza me encantó, dentro de que los discos me cuesta, pero... Él como guitarrista me parece impresionante, una salvajada. Y sobre todo también para mí una influencia bestial, del único disco y mejor compuesto para Whitesnake, que es John Sykes. Pues John Sykes para Whitesnake y, por supuesto, Blue Murder. El disco Blue Murder es impresionante. Pues mira, yo como eso ya me lo sabía, porque te conozco un poco. Mira qué disco me he traído. En 1987. No podía faltar. Exacto, es la... Quizás la obra cumbre de John Sykes, sí, quizá. La obra cumbre del una de las obras cumbres del hard rock. Hasta donde la obra, me dejaron. Sí, la obra cumbre de Whitesnake, de John Sykes. Y yo me acuerdo un listado que sacó la Heavy Rock hace ya unos años sobre los mejores discos de la historia del heavy, del hard rock. Sí. Salía el apetito de destrucción de Guns N' Roses, que es un anti-Rocket Queen, el primero, y este salía el segundo. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí me lo he traído yo para... Como homenaje a Whitesnake, que os gusta mucho a los dos, a John Sykes, pues me he traído aquí el disco y, por ejemplo, había elegido la segunda, la de Bad Boys, para acabar el programa de hoy. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y, de hecho, quien venga al concierto el próximo día se llevará una gratísima sorpresa para quien le guste Whitesnake. Pues oye, mira, perfecto. Bueno, pues estáis avisados. El viernes 19 de diciembre, a la Ley Seca, Rocket Queen, acompañados de Hard Boots, ahí 7 euros, de nada, sorpresas incluidas. No podéis faltar. Gracias, Gaby y Sandy, por estar con nosotros esta noche. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y nosotros a nuestra audiencia la despedimos hasta el día 7 de enero. Nos vemos en los conciertos y nos escuchamos el 7 de enero. El 7 de enero con la lista de los mejores... Los mejores álbumes del año. 2014. Álbumes del año para nosotros. Exacto. Gaby, por favor. Solo quería decir una cosa, por favor, para el público que nos esté escuchando. Sin vosotros los conciertos no son nada. Necesitamos el apoyo de la gente. Para nuestros conciertos de Rocket Queen y para todos. Es una pena que los promotores zaragozanos se estén arruinando. Nos quedaremos sin conciertos. De verdad, es cultura. Id a los conciertos. Pagar por cultura merece la pena. Pues sí, señor. Ahí está ese llamamiento, claro que sí. Que no te lo cuenten. Ahí está. Bueno, vamos allá. Acabamos con Whitesnake y feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Adiós, amigos.